Córdoba. Contacto telefónico. Y lo anticipamos hace un ratito y llegó el momento de profundizar la cuestión relativa a los parques nacionales, justamente en relación a un proyecto que Aves Argentinas presentó, una propuesta de transformar en parque nacional la estancia cordobesa Pinas. Una estancia que tiene que ver con un territorio en disputa de sucesión durante muchas décadas, que perteneció a Lisandro de la Torre, que luego perteneció a Manubens Calvet, millonario, que falleció justamente tras la sierra en el año 1981. Ya son más de 100 las personas que reclamaron esa herencia. La cuestión es que eso siguió en sucesión y estamos hablando de 105.000 hectáreas que pasarían a formar parte del Estado. Un proyecto que consiste en convertir estas 105.000 hectáreas de la estancia Pinas en un parque nacional. Con el objetivo de proteger la biodiversidad como patrimonio histórico, se estima que poseen vestigios de la cultura comechingones y que además fue propiedad, justamente decíamos, del político Lisandro de la Torre, que tiene un cierto valor histórico en ese sentido, turístico en ese sentido, y declararlo parque nacional implicaría que solamente desde lo turístico se pueda visitar y explotar esta zona, pero limitaría cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con los loteos, que tenga que ver con la agricultura, y justamente tantos años en sucesión de este lugar hizo que acá el bosque nativo, la flora y la fauna den justamente sus frutos. Estamos en comunicación para hablar un poquito más del tema, para profundizar un poco más sobre la cuestión de los parques nacionales en Córdoba, ¿no? Y todas las implicancias que esto tiene de alguna forma. Con el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, esta asociación civil, estamos en contacto ahí con Gustavo Copta. Federico Copta, perdón. Te saludamos acá desde Radio El Grito. Gracias, Federico, por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ahí estábamos comentando un poquito las implicancias, ¿no?, de estos dos proyectos de Parque Nacional que se están versando, ¿no?, en un acuerdo con el gobierno provincial. ¿Cómo lo viven ustedes desde el Foro Ambiental y vos como biólogo también? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sin duda es una gran noticia. Esto implica que esas 105.000 hectáreas que tiene Estancia Pinas y que tiene realmente un valor de orden ecológico muy grande porque conserva bosque, característico de la zona, el bosque chaqueño occidental, en muy buen estado, justamente por las dificultades que tuvo la sucesión, y eso hizo que en los últimos 35 años el lugar no tuviese explotaciones intensivas. Uh-huh. Además, desde el punto de vista biológico, por ejemplo, se ha detectado la presencia de chancho quimilero, es una especie de pecari que se lo creía, digamos, en extinción. Hasta hace 50 años, se lo detectó en la zona de Chaco y que tendría hábitat en ese lugar. Y otras especies, tanto de flora como de fauna, que realmente son importantes de poder conservar. Y el hecho de que sea un parque nacional implica, como vos decías, que primero la provincia va a transferir el dominio de ese predio a la jurisdicción de ese predio a la nación, luego la nación lo va a adquirir, en este caso lo adquiere únicamente a la sucesión de Manubens Calvet, y después eso permite que entre en el dominio público. Del Estado Nacional, de tal manera que posteriormente el predio no puede ser vendido. Entonces, implica la máxima categoría de conservación y asegurar que ese predio quede en esta categoría de máxima conservación a lo largo del tiempo. Estamos hablando de un enorme latifundio ubicado en el oeste cordobés, entre los departamentos Minas y Pocho, lindante con La Rioja, y que de alguna manera también es la reserva del poco bosque nativo que queda, ¿no?, en la provincia. Cuando hablamos de la ley de bosques, del 3% del bosque nativo, parte de eso está en este parque nacional, digamos, en lo que sería un parque nacional si todo sale según lo previsto. Sí, está claro, y además la protección que se da a semejante predio, va a asegurar también lo que es la renovación de los lugares que sí han sido explotados y que no van a poder ser intervenidos para algún tipo de uso económico. Entonces, bueno, realmente es una gran noticia, y a nivel de producción, como se trata de un predio que está siendo subexplotado, tampoco tendría un impacto económico importante en la zona, desde el punto de vista de quitar recursos, sino al contrario, podría alentar justamente mediante el uso turístico, la economía del lugar. Bien. Otra cuestión interesante de Pinas es que es el predio más grande que hay en el país que no está atravesado por alguna ruta. Entonces, eso también permite una mayor conservación de la biodiversidad, porque no se trata de un lugar fragmentado, sino que es un predio completo que no tiene, digamos, intervención humana. Te iba a preguntar eso porque supuestamente, bueno, este convenio, digamos, que tiene que ver con la Administración de Parques Nacionales, la provincia de Córdoba, tiene también en esa región la contrapartida de que hay un desmonte que se está haciendo en el camino de los túneles para ensanchar y asfaltar de acuerdo con el plan IRSA. O sea, de alguna manera los caminos que se están ensanchando son de en la zona, pero no afectan, digamos, al territorio específico de de esta estancia, ¿no? Sí, así es. Eso justamente no tiene caminos que lo atraviesen, y bueno, ciertamente eso favorece a la conservación del lugar, a la no fragmentación del hábitat, y bueno, tiene un impacto positivo dentro de la biodiversidad. Se plantea que para finales de año, digamos, esto se supone que va a ser un hecho, ¿no? Lo que ha avanzado este convenio, y no sé qué estaría faltando, digamos, como para que esto ya se concrete. Y también hay otro parque nacional del cual se habla, en la actual reserva de usos múltiples bañados por el río Dulce y la laguna de Mar Chiquita. Sí, el comentario tiene que ver con la posibilidad de que eso pueda ser rápidamente parque nacional, porque está la voluntad de la provincia. Como le decía, hace falta que salga una ley provincial cediendo el territorio a la nación. Y también tiene la ventaja que, como se trata de un solo propietario, porque en realidad el Estado lo que hace es adquirirlo a la sucesión. Luego la sucesión, entre ellos se arreglarán cómo termina subdividiéndose. Claro, el conflicto de sucesión sigue, pero ya sigue independientemente de quién se queda con el predio, digamos. Exactamente. Y esa es la ventaja por la cual puede salir esto rápido. Con respecto a lo que es el proyecto de hacer un parque nacional en lo que son los bañados del río Dulce, el norte de la laguna Mar Chiquita, allí el proceso es más lento porque existen múltiples dueños de tierras. Entonces, primero hace falta determinar quiénes son los dueños y después, bueno, generar todo el proceso de adquisición y de despropiación. Entonces allí el tema es más lento. Entiendo. De todas maneras, bueno, lo concreto es que Pinas, que sí está en un lugar que incluso económicamente puede ser más codiciado para poder implantar ganadería en el lugar, digamos, lo que tenga que ver con intervención del bosque nativo, bueno, esto nos asegura que no va a ser tocado. Perfecto. Bueno, Federico Copta, quien habla, quien se comunicó con nosotros, ahí presidente del Foro Ambiental Córdoba. 105.000 hectáreas que se salvan por ahora en esta buena noticia de que por lo menos al ser declaradas Parque Nacional se resguardan, se salvan y se fomenta ahí la biodiversidad. Gracias, Federico, por esta comunicación y por profundizar un poquito más acerca de esta situación. Y bueno, al fin una buena, ¿no? Sí. Por suerte una buena. Nota el margen. En el proyecto de ley de bosques, en el mapa original, que llegó a la legislatura en diciembre, toda estancia Pina figuraba con categoría amarillo. Ah, o sea que pasa a ser zona roja, en este caso. En este caso sí, es zona totalmente intangible, pero claro. Iba todo amarillo, personalmente lo advertí a las autoridades, lo corrigieron porque en realidad había habido un error. Claro. Pero en el mapa original de la ley que se iba a tratar en diciembre... Ya lo pasaban a zona amarilla. lo pasaban amarillo y con eso la posibilidad de rolado en todo el predio. Bueno, o sea que también hay que leerlo como un triunfo, ¿no? En un punto en esta situación de la ley de bosques y el peligro que va corriendo el poco bosque nativo que queda, las zonas rojas y resguardadas que quedan. Así que en este caso, buenísima ahí esa nota al pie para tener en cuenta que son 105.000 hectáreas que se suman a este patrimonio histórico y ecológico, ¿no? De la provincia y del país. Así es, así es. Gracias, bueno, Federico, bueno, por tu comunicación, y quedamos ahí atentos, atentas de cualquier novedad respecto a esto, y esperemos que pronto se resuelva tanto lo de Pinas como también el otro parque nacional ahí en Mar Chiquita. Ojalá, y muchas gracias. Córdoba. Contacto telefónico.